Yo pedí disculpas porque mientras estaba hablando la concejala, pues me ha sonado el teléfono, que lo he apagado precisamente, y yo me he enterado que al final se hablaba del 13 de septiembre y del 9. Yo creía que, no sé si, bueno, a lo mejor corresponde hacer una pregunta antes de hablar, pero de cualquier manera, creo que lo que se sugiere es que decidamos entre el 13 y el 9, ¿no? Aquí en el Pleno. Ah, vale. Que creí que entonces, después de las reuniones que se han mantenido, que iba a venir una propuesta desde la concejalía, ¿no? Yo, en este sentido, la verdad que tenía, no sabía si iba a haber una propuesta o no, pero que hubiera la que hubiera, me iba a abstener, porque aquí es muy difícil acertar. Y cada uno pues ve un aspecto particular o distinto, ¿no? Del resto, ¿no? Y la verdad que yo no sé. En este sentido, mojándome, no me decido por ninguna de las fechas y la dejo a la libre elección del equipo de gobierno. Por lo menos, si no se plantea en este pleno una decisión por otros grupos, ¿no?